Estaban Cristina y Marian en la piscina. De repente, Marian salió a por un pequeño hinchable de pato, a por manguitos y por churros de agua. ¡Ay, sí! Yo me acuerdo. Entonces me puse los manguitos, pero no funcionó. Cristina infló el pato y de repente llegó Elena. ¡Sí, sí! Entonces las tres nos pusimos a cantar Pato, Pato, Cuá y conseguimos flotar. Fue una tarde genial. Pato, pato, pato, cuá. Pato, cuá. Pato, pato, pato, cuá. Pato, cuá. Pato, pato, pato.